un contexto firme a lo que le dijera el expresidente MAU, Mario Abdo Benítez, a Santi Peña en campaña, que ni votando con los 10 dedos podría ganar. También está muy presente que hubo zonas donde no hubo votación y la ANR ganó por goleada. Además de todo eso, tenemos el millón largo de votos fantasmas. Con relación a Santi Peña, Marito Abdo fue ganador con fraude, pero había porcentajes coherentes. Aquí, directamente, como en la época de Stroessner, los contó el comisario, que era una máquina. No fue a la comisaría como era antes, sino que directamente lo hicieron con máquinas. Porque no se pudo controlar las mesas. Todo lo hizo a la máquina. Todo es impugnable. Y de hecho, se ha pedido la nulidad, pero no esperemos milagros. A los brasileros no les interesa que el Paraguay tenga buenos negociadores cuando se tenga que tratar el anexo C de Itaipú. Ahora mismo pretenden, por notas reversales ya presentados al nuevo Parlamento, que se blanqueen 45 años de latrocinios, que se entierren los negociados y las deudas de Embratel, que los corruptos funcionarios paraguayos convirtieron en deudas de la ANDE y por lo tanto del Paraguay, una deuda que se pagó 3 o 4 veces, si no es más. Y la intención del Brasil de que el 70% de lo que le corresponde al Paraguay se lo quede el Brasil y tengamos que pagar los gastos nosotros, como siempre, porque ellos, las deudas de Embratel en la binacional, las pagó Paraguay. Ellos no pagaban nada. Además de que están arrasando con Paso Yovai en la minería del oro, o lo que hacen empresas extranjeras de Estados Unidos, israelíes, canadienses, brasileñas y otros países, con todos los recursos minerales. Van a dejar los pozos y las consecuencias catastróficas ambientales. Están secando humedales, que son lugares fundamentales por donde la Tierra, el planeta Tierra, respira. Están deforestando como si los bosques fueran infinitos. Están usando las tierras para los monocultivos industriales sin beneficio alguno para el país y la sociedad civil paraguaya. No solo se han violado todos los derechos humanos en el área de los derechos civiles, sino que debemos encarar también que, pese al buen trabajo que viene haciendo en términos generales el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia en intramuros, los casos de violencia sexual y abuso sexual hacia niños y adolescentes se han potenciado y está en ese sentido una causa que se ha convertido en un antes y un después. Pese a algunos casos anteriores con dirigentes políticos que están hoy en el Senado también, y que fueron rápidamente silenciados, y que en esta oportunidad las organizaciones se han pronunciado. Es el caso del senador Esquivel Mbururu de Cruzada Nacional. Él, pese a estar preso, fue elegido por voto popular. Como no está sentenciado, corresponde. En este acto nulo, por donde se lo mire, acaecido el 30 de abril. Como decía, hay una declaración que parece que la vamos a dar, hasta ahora no nos llegó, la pasaremos el próximo miércoles, pero esperaremos a que a lo mejor en el, en el correr del programa aparezca. Pero sería interesante que los innumerables casos que hay, que involucra a casi todas las bancadas, no decimos todas para no acusar inocentes, pero hay muchos casos, y esperemos que vayan por todos y no sea una cuestión política del momento. Esperamos esa actitud del movimiento 8M y otras que se movilizan en esta oportunidad. Vamos ahora, se nos fueron dos personas importantes, pero una que siempre nos ha acompañado, que fue Daniel Toro. Vamos a escucharlo en una canción y lo estamos despidiendo a él. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino cantará. Cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido, tocaré con mis ojos en lágrimas todo el horror de la lástima. Y por fin me veré campesino, campesino, campesino, campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para hacer los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, guardaré la luna en mi bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio. Y los hombres conmigo. Cuando tenga la tierra, viajaré a las estrellas, astronauta de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino cantará, cantará, cantará, cantará. Bueno, lamentablemente se nos ha ido otro compañero, un imprescindible, un histórico, como es el compañero Severo Acosta. Un obrero consciente, revolucionario, solidario, trabajador, un imbatible. Y vamos a hacerlo con la declaración que hiciera otro grande, otro importante compañero, Carlos Verón de Astrada. Y él lo despide así: hasta siempre, guerrero imbatible. Me dicen que falleció el querido gran compañero Severo Acosta, un luchador inclaudicable, con una conducta coherente e intachable a toda prueba. Sufrió torturas y décadas de encierro inhumano en las crueles mazmorras de la tiranía astronista, pero nada declinó su compromiso con su pueblo. Fue, y en su memoria seguirá siendo, de todos los que luchan toda la vida. Hasta siempre, hermano y compañero Severo. Bien, nosotros nos adherimos a esta despedida por parte del compañero Carlos Astrada, y realmente sentimos que ya con él se ha ido otro grande, como lo fuera el gran su gran compañero, que se ayudaban juntos. Ay, bueno. Pero bien, Pablo, me va a pasar. Bueno, y ahora vamos a escuchar a tres compañeros compatriotas, como son los ingenieros Canese, padre e hija, Ricardo Canese y Mercedes Canese, y a otro compañero que no me acuerdo el nombre en este momento, pero realmente a ellos hay que escucharlos. Y yo diría también acompañarlos. Porque si hay algo que este mega fraude hizo, es sacar del mapa a todos aquellos que pueden discutir hasta bajo las piedras sobre los derechos del Paraguay y sobre lo que hay sobre la mesa en Itaipú. Y justamente han sacado del mapa del Parla Sur y del Congreso de la Nación, tanto en senadores, a todos aquellos que podían discutir, que podían defender los intereses del Paraguay. Entonces vamos a escucharlos, porque es importante que se sepa a nivel de base, que se sepa lo que hace el ingeniero Canese o los ingenieros Canese, porque la hija también camina mucho, en el Parlamento y en el Parla Sur, donde la bancada oficialista del Parla Sur va a pasar el tiempo. No van a defender nada. Muy bien, vamos a escucharlo a Canese. Tengo Germán Escauriza, está vos, Mercedes, que estás filmando, está Heriberto también allí. Hola. Presentando su documento, ya se está acercando. Vamos a presentar entonces este pedido de rechazo de la nota reversal número 3 del año 2021. Acá viene Heriberto. Recién comenzamos el en vivo, Heriberto. Así sí, que llegaste justo a tiempo, ¿no es cierto? Estaba presentando, como dije, su documento ahí en la entrada. Entonces, pedido de rechazo de la nota reversal número 3/2021, donde se busca limitar gravemente la soberanía de nuestro país, las atribuciones de los entes de control de la misma ANDE para saber qué es lo que está aprobando cada año, porque el tratado dice que se tiene que aprobar el balance, la memoria. Bueno, ¿y cómo va a aprobar si no tiene un informe de auditoría independiente indicado por ANDE? La ANDE, como representante del Estado paraguayo, tiene que decir qué es lo que se tiene que investigar, que puede ser que le moleste a lo mejor al Estado brasileño. Pero bueno, si ahora todo se va a decidir por consenso, eso dice la nota reversal, bueno, simplemente como ocurrió con el tema de la deuda espuria, el Brasil puede decir, no, este no es un tema de consenso, y la ANDE entonces no va a poder investigar, o la Contraloría General de la República no va a poder investigar un tema como el de la deuda espuria. Además, esta nota reversal, además de limitar severamente la soberanía y las auditorías a futuro, pretende también limitar lo que ha ocurrido a solamente 5 años antes, justamente para enterrar el tema de la deuda espuria, ¿no es cierto? Enterrar todo lo que se robó, ¿no es cierto, Germán? Todo lo que se robó en Itaipú, las tasas usurarias de Electrobras, que estuvimos pagando hasta marzo de este año, pero sí, ellos pretenden con esa cláusula de los 5 años enterrar todo eso y de esa manera entonces que haya una impunidad sobre el pasado y también sobre el futuro. Entonces eso es un poco el contenido, pero no sé si queremos quizás ampliar un poco más. Bueno, realmente lo que pretende esta nota regresar es cercenar todos los derechos que tiene el Estado paraguayo establecidos en el tratado y en el anexo C para controlar administrativamente a la concesionaria entidad nacional. Lo que pretende también esta nota regresal es hacer que los informes de la Contraloría General de la República sobre la ilegalidad de la deuda de Itaipú vaya al muere. Ah, eso. O sea, eso es importante porque indudablemente que después de esta ley lo único que falta que nos envíe el señor presidente Mario Dado es que nos suicidemos todos para que él pueda usar arbitrariamente el dinero del pueblo paraguayo generado en la central de Itaipú. Y Germán, la deuda espuria son originalmente 4.193 millones de dólares con valor adquisitivo en 1996 y que nuestra Contraloría declaró ilegal en el 2021, algo bien actual, o sea, no se puede decir, pero sí, lo que pretenden es eso, enterrar definitivamente. Enterrar definitivamente no solamente el tema de la deuda espuria, está también en la no registración de las unidades 9A y 18A como potencia instalada para el cálculo del costo del servicio de electricidad, donde los consejeros directores paraguayos violaron nuevamente el tratado y el anexo C, porque la concesionaria no tiene anexo C para energía. Solamente tiene anexo C para potencia. Entonces no registraron potencia para poder vender y llevaron gratis la potencia, para llevar gratis la energía. Es muy importante también decir que esta nota que ahora vamos a presentar en mesa de entrada es ahora el momento de presentar porque este jueves va a tratar la Cámara de Senadores. Nosotros ahora tenemos una reunión de la Comisión de de Energía y Asuntos Constitucionales, va a ser a las 11 de la mañana, se va a transmitir por YouTube del Senado, así que estén atentos también a esa reunión donde se va a ver si se dictamina sobre el proyecto, pero no tiene ni dictamen, pero para este jueves está. Ahora quiero hablar de fraude que se ha perpetrado en Paraguay en estas últimas elecciones. Una observación benévola, como fue la de la Unión Europea, detectó que el 19% de las mesas habían, en ese 19% de las mesas habían ocurrido actividades ilegales, y está citado entre comillas, dice la Unión Europea. En realidad, tales actividades ilegales, entre otras compras de votos, ocurrieron en mucho más del 19% de los casos. Pero tal, en el informe de la Unión Europea, por favor, presidente, que me deje hacer uso de la palabra. El informe, por favor, que lea el informe de la Unión Europea. Y por favor, descuénteme el tiempo. Por favor. Hay cosas que le molesta escuchar a algunos. Debía ser llegar. Y bueno, está publicado, y hace ya las publicaciones donde la Unión Europea dice 19% hechos ilegales. ¿Y por qué 19%? Porque con 20% se puede anular una elección. Por eso se limita a 19%. También fue escandalosa la compra de votos indígenas, como observó el New York Times. Más grave aún es la fotografía del electo vicepresidente de Santi Peña Aliana, así como Horacio Cartes, Calega Laverna y otros cartistas en la casa del imputado por narcotráfico, el diputado Erico Galeano, ahora electo como senador. Fotografiados el viernes 18 de mayo festejando este descomunal fraude. Hubo fraude, porque la Constitución Nacional establece que el escrutinio debe ser público y fiscalizado, pero ello no se pudo hacer porque el Presidente, ya la mentira, Presidente. Presidente, por favor, suficiente ya la por mentira. Favor, por favor, que ordene. Suficiente ya. Por favor, Presidenta. Parlamentario, si se siente aludido, le otorgamos el uso de la palabra después. Por favor, vamos a respetar el orden de la sesión. Gracias. La verdad duele, Presidenta. Qué duele la verdad. La mentira y no puede ganar las elecciones. Ese duele. El señor Cárdenas. Partido a lograr. Por favor, esa es la forma de ganar, Presidente. Con prepotencia. Con una persona que hizo, que fue socia de un narcotraficante, Andrés Rodríguez. Historia. Ah, historia, bueno. No me deja hablar, Presidente. Así que por favor, denme los 5 minutos. Sin interrupción. Vamos a seguir, por favor, respetando a todo el plenario y a los invitados. Use la palabra, diputado. Creo que, sí, gracias, Presidenta. Creo que justamente el colega parlamentario está explicitando qué es la desgracia que vive, el infortunio que vive en nuestro país. El desarrollo que va a tener a partir de ahora el Paraguay. No se cura, Presidenta. Por favor, disponga para que yo pueda seguir hablando. No me deja, pero bueno, ya sigue hablando. Yo no le he tenido temor a la dictadura, Presidenta. Jamás debería tener temor, menos a un narcotraficante como Horacio Cárdenas, que festeja la elección en la casa de un enjuiciado narcotráfico. A gerente de Banco Baza, lavador de dólares, dicho no por la izquierda, por los Estados Unidos, Presidenta. Acá nos quieren ver. La verdad de bien, ¿qué nos va a enseñar Estados Unidos? Nosotros hace 4 décadas sabemos que están en el narcotráfico, sabemos que están haciendo este tipo de cosas. Y Estados Unidos se alió a Horacio Cárdenas para dar un golpe de Estado parlamentario en el 2012. Entonces, el narcotraficante Horacio Cárdenas era buena persona para Estados Unidos, porque fue el operador político para hacernos el golpe de Estado. Ahora, claro, ya es significativamente corrupto, porque le molesta y quiere aparentar de que no son socios de narcotraficantes amigos que dieron golpe de Estado parlamentario y destruyendo un proceso de negocio. Encabezado por quien sea. No me deja hablar, Presidenta. Oiga, señor parlamentario, doctores, por favor. No me deja hablar, Presidente. Sigue hablando. Llamo al orden, por favor, por última vez, no pongan en esta situación de tener que suspenderlo y llamar a un cuarto intermedio. Yo le voy a seguir diciendo, Presidente. Que suspenda, Presidenta, porque está diciendo mucha mentira. Y bueno, voy a estar en la sesión. No pueden escuchar las verdades. El voto estaba encriptado, Presidente, oculto. Está oculto. El pueblo paraguayo salió a votar y el partido ganó grande. Eso es lo que pasó. Dos minutos más, parlamentario Danese. Siga, por favor. Y es un poco difícil seguir una persona que sigue gritando, Presidenta. Por favor, parlamentario Danese. Sigue gritando, Presidenta. No contribuye con nada. Yo no he podido hablar ni medio minuto con una persona que sigue. Presidente, creo que todos los colegas ven qué tipo de desgracia estamos sufriendo en Paraguay. Que lea el informe. Por favor. Imposible de hablar, Presidenta, con una persona así. Imposible. Invente el informe. Presidenta, ¿de qué es el foro los tiempos? Realmente. Invente el informe que lea. Presentar más 2 minutos para. Que se lea. Realmente. La Unión Europea. Mientras use la palabra el parlamentario Canese, el parlamentario Torres, después, si quiere hacer el uso de la palabra, lo tendrá. Por favor, le pido. Pero no se puede estar interrumpiendo. Parlamentario Canese, avance, por favor. Canese. Sigue hablando, Presidenta. Es imposible. Senta frente, Dios. Senta la frente. Es realmente una vergüenza, pero eso detalla lo que es un sistema que tiene 75 años, donde la mafia se apoderó de un partido popular, de un partido colorado, y maneja la mafia. No tiene nada que ver con la actividad del Partido Colorado, son muchos amigos míos, son buena gente. Realmente es lamentable, presidenta, como los socios del narcotráfico, los socios del lavado de dinero, como dice la embajada de Estados Unidos, que no es de mi preferencia, lo dice. Nosotros sabemos hace 4 décadas, hace mucho más, pero acá este señor realmente es lamentable, y muestra lo que tenemos, presidenta. Eso fue lo que ha pasado en nuestro país, lamentablemente. ¿No es cierto? La ley, presidenta, la ley 3017 establece que se tenía que haber fiscalizado al menos el 1% de la urna. No se hizo. Que una semana después se tenía que haber fiscalizado una urna de cada distrito, aproximadamente el 2%. Tampoco se hizo. ¿Cómo establece la ley? ¿Cómo se hace en Venezuela? En Venezuela se le acusa de fraude. En el Paraguay se violó la ley y acá vendrán parlamentarios electos sobre la base de una violación flagrante de la ley. Y bueno, habrá gente que la aplaudirá, lamentablemente. Yo con esto quiero terminar, presidenta, para que no, de ninguna manera, de luego yo no soy el causante de lo que lo he tratado de decir con todo respeto a mi pueblo, con todo respeto a mi pueblo, de que hemos sufrido dictadura y hoy la dictadura del crimen organizado. Es un crimen organizado donde estaban festejando en la casa de un criminal el 18 de mayo el fraude que nos hicieron. Nosotros habremos cometido muchos errores y a lo mejor podemos perder una elección, pero lo que no vamos a perder es la dignidad del pueblo paraguayo. Jamás vamos a perder, aunque estábamos solos ante la dictadura. Fuimos y luchamos contra la dictadura y hoy vamos a luchar contra el crimen organizado. Gracias, presidenta. Bueno, hemos escuchado y vemos que la nueva camada de funcionarios y diputados que van al Parla Sur se comportan con esta prepotencia. No están en el Paraguay donde en las seccionales o en las calles o en los bares donde ellos vayan actúan con una terrible prepotencia. Están en el exterior, están ante los pueblos latinoamericanos de alrededor. Y eso no resuelve para nada a favor de los derechos y las necesidades que tiene el Paraguay. El aplauso final de los demás representantes de los pueblos del área demuestra claramente que ellos conocen, porque se ha difundido mucho lo que ha pasado en Paraguay y se va a seguir difundiendo. Y estas actitudes patoteriles son las que más van a golpear contra todo argumento de querer legitimarse apuntando a que las voces disidentes se callen. Bueno, nos ha llegado acá el documento que se le enviara el 29 de mayo del 2023 al doctor Emiliano Rolón, fiscal general, Ministerio Público presente. Y lo voy a leer. Tenemos el agrado de dirigirnos a usted en representación de la articulación feminista, integrada por más de 50 organizaciones feministas y de mujeres que trabajamos unidas por alcanzar la igualdad de derechos y mejorar las condiciones, desarrollo y calidad de vida de todas las personas, en especial mujeres, infancias y adolescencias, en ocasión del Día Nacional contra el Abuso y la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes del Paraguay, con el objeto de manifestarle cuanto sigue. Primero, con extrema preocupación hemos seguido el desarrollo de noticias relacionadas a la investigación que el Ministerio Público lleva a cabo contra el señor Rafael Esquivel, alias Embururú, que se encuentra imputado y con presión preventiva por una serie de hechos punibles, entre ellos abuso sexual en niños y proxenetismo. Segundo, nuestra preocupación se acrecienta aún más por la condición de senador electo del señor Rafael Esquivel, que suscitó en el debate público ciertos posicionamientos a favor de la revocación de la prisión preventiva ordenada por el Juzgado Penal de Garantías, en razón de que se aproxima la fecha en la que el Senado debe convocar a las y los parlamentarios electos para la toma de juramento. 3. Tomamos además conocimiento, a través de publicaciones periodísticas de fecha 27 de marzo, que el señor Rafael Esquivel ha solicitado ante el Tribunal de Sentencia un permiso especial para poder viajar bajo segura custodia acompañado por funcionarios de la Penitenciaría de Ciudad del Este. Consideramos que, al no estar contemplada esta figura en el Código Procesal Penal, lo que corresponde es un pedido de revisión de medidas. 4. Entendemos, a partir de análisis jurídico elaborado por el Consultorio Jurídico Feminista, organización integrante de nuestra articulación, que el hecho de ser senador electo y proclamado no altera las circunstancias que justifiquen una revocación de su prisión preventiva. Transcribimos parte de este análisis para mejor exposición como sigue. La revocación de la prisión preventiva, artículo 252 del Código Procesal Penal, depende de la modificación de las circunstancias que dieron origen a la prisión preventiva. En este caso, el ser electo senador no altera de forma alguna ninguna de las circunstancias y no justifica una revocación de la prisión preventiva. Y lo que preocupa aún más es que el hecho de asumir como senador podría obstruir la continuidad del proceso. En ese sentido y concluyendo con el razonamiento, sostenemos que no hay circunstancias que justifiquen la revisión de la medida. Sexto, por otro lado, a través de declaraciones en medios de comunicación, tomamos conocimiento de los dichos de la agente fiscal Viviana Coronel, fiscala de la causa, que ratificó que existen elementos suficientes para presentar una acusación. 7. No es un tema menor la causa por la que está siendo investigado el señor Rafael Esquivel. El abuso sexual de niñas, niños y adolescentes es un flagelo que nos cuesta como sociedad generaciones de infancias y adolescencias afectadas en su desarrollo armónico e integral, y en algunos casos les cuesta la vida. 8. Según datos del Ministerio Público, el año 2022 cerró con 3.804 casos denunciados de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, una estimación de 10 a 13 casos denunciados por día, mientras que, en lo que va del 2023, se han registrado 762 denuncias hasta el mes de marzo. Estas cifras, además de ser alarmantes, dan cuenta de que nos encontramos frente a patrones culturales que naturalizan el abuso infantil y de adolescentes. Por eso, desde la articulación feminista, atendiendo a todo lo expuesto y asumiendo la obligación constitucional que tenemos junto con el Estado y las familias, de velar por el desarrollo integral de las infancias y de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, consideramos oportuno solicitarle que el Ministerio Público, a través de los agentes fiscales que intervienen en las distintas causas abiertas contra el señor Rafael Esquivel, se oponga a cualquier pedido de revisión de medidas que la agente fiscal Viviana Coronel, que interviene en la causa de abuso sexual y proxenetismo, si cuenta con todos los elementos, formule acusación en la brevedad a los efectos de impulsar la siguiente etapa procesal. Sin otro particular, los saludamos atentamente. Bien, esta es la situación que se da en este caso, que es muy sonado, pero también tenemos que decir de que durante años una compañera, una compatriota que luchó y que sigue luchando al ser víctima directa del abuso sexual por parte de los militares, que fue esclava sexual de un coronel, del coronel Mierz, el que fuera jefe de la custodia presidencial de Stroessner, que fue perseguida y sigue siendo perseguida y acosada para que no hable, para que no siga buscando a las otras víctimas, para ayudar a las víctimas. Julia Osorio Gamecho es la compañera, y el que la ha perseguido todo este tiempo es un senador de la Nación de hace muchos años, Galaverna. Entonces, nosotros creemos necesario poner en la balanza todos esos nombres que están en el candelero permanentemente y que tienen también mucho que contarle a la justicia, mucho que explicar a la justicia y a los trabajadores, al pueblo todo. Nosotros queríamos poner un explicativo sobre hablar sobre el pueblo sahauí, pero ya no tenemos tiempo. Y también queríamos hablar, por ejemplo, de algo muy grave que se está dando a nivel internacional, donde la industria alimentaria y farmacéutica unidas son en realidad una fábrica de enfermedades. La industria alimentaria y farmacéutica internacional, que está relacionada, muy relacionada, con la comida chatarra, y que también está vinculada a la OMS y a todo ese entramado del COVID-19, nosotros queríamos denunciar, nos ha llegado, tenemos, y está bastante completito. Así que, como hoy ya no nos da el tiempo, y no es justo dejarlo por la mitad, vamos a pasarlo, a dejarlo para la semana que viene. Y contar lo que está pasando. Bien, nos estamos despidiendo y esperamos que aquellos que quieran denunciar, que quieran hablar, que quieran decir algo, nosotros tenemos el canal abierto. Tenemos los micrófonos para ustedes. Los derechos humanos son para todos. No tienen ni color ni bandera política. Los derechos humanos pertenecen a toda la población, a todos los sectores. Somos todos humanos independientemente del color de la piel. Independientemente si tiene plata o no tiene plata. Independientemente de su condición. Entonces, queremos que tengan en cuenta que los derechos humanos que se ejercen son los que valen. Los otros están en el papel. El Paraguay se ha aceptado un montón de leyes internacionales. Sin embargo, sortea libremente, se pasa por donde no da el sol, todo lo que a las grandes empresas multinacionales y a los grandes estancieros y depredadores les importa un rábano. Y nosotros estamos enfrente de ellos. Estamos de acuerdo y estamos trabajando al lado de nuestra gente. Un abrazo grande. Y Peña Mapota y Mare Peña Mapota.